Luego, como habitualmente hacemos, vamos a tener nuestro tiempo de oración y de compartir los temas que tenemos de oración o nuestras necesidades. Obviamente que siempre debemos recordar que eso incluye también nuestros motivos de gratitud. Siempre tenemos que ir a la presencia del Señor con gratitud y agradecerle por todo aquello que Él permanentemente hace por todos y por cada uno de nosotros. Así que con alabanza, con reconocimiento, y luego habrá, por supuesto, un tiempo en el cual le presentamos nuestras propias vidas, nuestras propias necesidades y las necesidades de otros también. Así que en eso constituye siempre estos encuentros de oración que tenemos en su presencia. Quiero compartir un pasaje bíblico para dar lugar a la reflexión de esta noche y tiene que ver con el que es llamado la Gran Comisión. Está allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, los versículos 18 al 20 que ustedes conocen, que casi lo podríamos repetir de memoria. El Señor Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El encargo y el resumen que Jesús le dejó a sus discípulos. Y periódicamente los creyentes debemos hacer una revisión de al menos las dos o tres características más importantes que presenta nuestra vida en Cristo. ¿Cómo está caracterizada nuestra vida en Cristo? ¿En qué constituye nuestra vida? ¿En qué se constituye nuestra vida en Cristo? ¿En qué consiste nuestra nueva vida en Cristo? Y básicamente este pasaje está apuntando a nuestra calidad de discípulos. Si somos de Cristo es porque alguien nos hizo discípulos, ha venido a nosotros y nos ha hecho discípulos. Así que esta es nuestra condición, esta es nuestra situación, esta es nuestra posición delante de Él al haberle recibido como Salvador y Señor. Así que desde el mismo momento en que usted y yo le dimos nuestra vida al Señor y lo hemos aceptado como nuestro Señor, a partir de ese mismo momento lo que eso constituye es que nos hemos convertido en discípulos del Señor, en seguidores de Él. Así que, ¿qué tres cosas son aquellas que caracterizan a un discípulo de Cristo? ¿Qué tres cosas constituyen la vida de un discípulo, de un creyente, de un cristiano? Y entonces yo lo voy a resumir porque son los tres aspectos más importantes, de los cuales se derivan luego un montón de cosas. Pero es bueno que repasemos qué significa que yo soy un discípulo de Cristo, un discípulo del Señor, y lo pueda evaluar, y me pueda evaluar a mí mismo en esta condición y en estas características. Una de ellas es que este pasaje y que yo le haya entregado mi vida a Cristo está significando de que yo debo ser discípulo. Y eso es una de las primeras cosas que yo debo recordar permanentemente, que como cristiano debo ser discípulo. Y eso no tiene que ver con el hacer cosas, al menos todavía, sino que tiene que ver con nuestra condición interior, con el desarrollo de nuestro ser interior, de nuestro carácter. Si vamos a ser discípulos, esto implica que tenemos que ser como nuestro maestro. En aquel tiempo era común, no tanto ahora y mucho menos en este contexto occidental en el cual vivimos, pero en aquel tiempo de Jesús era normal ver que algunos maestros tenían sus discípulos, sus seguidores. Y si uno quisiera saber cómo es el maestro, le sería suficiente no solo leer acerca de él, sino ver la vida de sus discípulos. Al ver cómo eran los discípulos, uno podía tener cabal idea y precisión de cómo era el maestro. Y así debe ocurrir con mi vida, con nuestra vida. De tal forma que cualquiera que quisiera saber cómo es Cristo, con solo mirar tu vida o la mía, ellos debieran saber cómo es Cristo, porque Él debiera quedar reflejado en mi vida y en tu vida. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Él. Así que, ¿en qué consiste la vida cristiana? En vivir de tal manera que mi vida refleje a Cristo. En vivir como Él vivió. En ser como Él era. Y me dejó ejemplo y modelo para que yo lo pudiera seguir. Así que debo ser como Él. El discípulo es como su maestro. Así que permanentemente reproduce la vida de su maestro. Porque aparte lo ve. En nuestro caso tenemos también un registro histórico, bíblico, en el cual podemos saber cómo era Jesús. Y de allí sacamos modelo. ¿Pero para qué? ¿Para saber nada más que cómo era Jesús? No, lo saco fundamentalmente porque yo me tengo que reflejar. Mi vida se debe reflejar, mi ser se debe reflejar en esta enseñanza que surge de la palabra de Dios. Y entonces, otra vez, nos ayudamos mutuamente porque tenemos todavía mayor precisión, además del registro bíblico. Vemos la vida de nuestro hermano en Cristo, de nuestra hermana en Cristo, o los demás que no conocen a Cristo ven nuestras propias vidas y pueden saber cómo es verdaderamente nuestro Señor. Así que, en primer lugar, tu vida y la mía deben ser un cada día mayor y más fiel reflejo de cómo es Cristo. Y en esto debo estar concentrado, y en esto debo estar ocupado, y en esto debo estar preocupado. Debo ser consciente de esto, porque de lo que no soy consciente nunca me voy a ocupar. Pero de lo que sí soy consciente, pues necesito ocuparme. ¿Por qué? Porque soy un discípulo de ese maestro. Y el discípulo refleja la vida de su maestro a los demás. Así que esa imagen, la imagen del maestro, debe quedar cada vez más nítida y debe brillar cada día más. ¿Acaso el apóstol Pablo seguramente lo haya comprendido muy bien este aspecto del reflejar al maestro con la propia vida, a tal punto que fue quien en dos oportunidades, una escribiendo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 11 y versículo 1, tiene esta expresión conocida y recordada por la mayoría de los que estamos aquí. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Mi ser trata de reflejar, de imitar a Dios, al Señor, a Cristo. Mi ser trata de reflejar a Cristo. Por eso, imítenme. Sean ustedes también un reflejo de este Maestro y de este Señor al cual seguimos. Él no estaba diciendo, imítenme a mí porque yo soy un genio, soy el mejor de todos, nadie me supera. No está diciendo esto. Él está diciendo, tengan esta misma actitud. Traten de que cualquiera que vea sus vidas sepa cómo es Cristo. Yo, dice, esa es mi intención, me esfuerzo en eso, para que los demás puedan reconocer a Cristo en mí, ni siquiera a mí mismo, para que Él lleve toda la gloria. Y entonces les decía a los corintios, pues en sus vidas tiene que ocurrir lo mismo, porque ustedes son discípulos del Maestro. Y el discípulo es como es su Maestro. Pero mire qué profundidad alcanzaba esto en la vida de Pablo, que no es la primera vez que lo, ni la única vez que lo está compartiendo. Y ahora él escribe a los hermanos en Éfeso, a la iglesia en Éfeso, a los efesios, y les dice nuevamente en el capítulo 5 y versículo 1, sed pues, ya ves, como una orden, como un mandato, como algo imperioso para la vida de aquellos que estaban escuchando esto. Sed pues, como diciendo, esto se deriva naturalmente de este vínculo y de esta relación que ustedes tienen con Cristo, con Jesús, con el Maestro, con el Señor. Porque tienen este vínculo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que eso es lo que debemos buscar, que tu vida y la mía permanentemente y cada vez más nítidamente reflejen el carácter de Jesús, el carácter, su ser. Debemos ser como Él es entonces también. En segundo lugar, vos y yo tenemos que entender que nuestra vida en Cristo, además de reproducir el ser de Cristo en cada uno de nosotros, también debe estar dedicada a hacer discípulos. No solo soy discípulo, sino que por el hecho de que soy discípulo, hago discípulos. Jesús dijo esto, esta gran comisión, ¿a quién? A los que ya eran sus discípulos. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Hagan discípulos. Así que, ¿qué hace el discípulo? más discípulos. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Reflejamos a Cristo en nuestro ser interior, ser, y en nuestro hacer, ¿qué queremos alcanzar? Más discípulos. Soy discípulo, reflejo a Cristo. Soy discípulo, hago discípulos. Así que mire, todo lo que hagamos por, en el Señor y para el Señor, tiene que llegar a alcanzar este objetivo último y supremo, que es que lo que yo haga tenga relación con hacer discípulos. Lo que fuere que yo haga en el Señor, por el Señor y para el Señor, debe tener como meta última hacer discípulos. Jesús dijo, id y haced discípulos. Lo que la iglesia hace tiene que tener como fin último el hacer discípulos. Bueno, Jesús lo llevaba a cabo de una manera maravillosa y está reflejado en los evangelios también. Mateo, en este caso, en el capítulo 4 y el versículo 23, dice que recorrió Jesús toda Galilea y ¿qué hacía? ¿Qué hacía hacer? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cómo era Jesús? Los evangelios lo indican, su carácter, su ser interior, debo imitarlo. ¿Qué hacía Jesús? Este pasaje indica tres cosas. Enseñaba, predicaba y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué debo hacer yo como discípulo? Lo que yo haga como discípulo debe coincidir con lo que hace mi maestro. El discípulo es como su maestro, el discípulo hace lo que hace su maestro. El maestro que tenemos no es el que indica, bueno muchachos, ustedes vayan, hagan todo esto, y el maestro, por supuesto, que nunca en su vida lo llevó a cabo. Lo que nuestro maestro nos indica hacer es lo que él mismo estuvo haciendo, lo que él mismo enseñó, lo que él mismo modeló. Así que lo tenemos que imitar también en su hacer. Por lo tanto, tu vida, en términos generales, la vida de cada discípulo del Señor debe estar ocupada en hacer estas mismas cosas. Ya escuchamos. Número uno, predicar. Dice que iba predicando Jesús. Estoy predicando. Estoy predicando de Cristo. Estoy dando testimonio de Él. Estoy compartiendo el mensaje con otros que no le conocen. ¿Te das cuenta cómo acá comienza a coincidir el ser discípulo y el hacer discípulos? ¿Cómo se hacen los discípulos? Bueno, una de las maneras es como lo hacía Jesús, predicando. Y tenemos que predicar. Hablar de Cristo. Compartir el mensaje, compartir el evangelio. Esto tiene que ver con las palabras. La predicación es más como un mensaje, como un testimonio que damos. Damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de cómo nos cambió, nos transformó, o usamos otra metodología, usamos versículos bíblicos, de la manera que sea, y hay múltiples maneras, y qué bueno que podamos ser creativos al presentar a Cristo a otros, pero de alguna manera lo tenemos que hacer. No podemos no hacerlo, porque eso va en contra de nuestra propia naturaleza. Somos discípulos del Maestro. ¿Qué debemos hacer? Lo que hace el Maestro. ¿Y qué hace el maestro? Predicar. Así que yo también lo debo hacer. En segundo lugar, Jesús llevaba a cabo esta tarea de enseñanza. Dice, iba predicando, iba enseñando en las sinagogas de ellos. Así que he aquí el segundo elemento que tienen que ver. ¿Cómo enseñaba Jesús? Bueno, mire, en esto también varía un poco de lo que estamos acostumbrados a considerar el término enseñar. El término enseñar que nosotros, digo, los occidentales y en general manejamos, ¿cuál es? Y el de un maestro, un profesor que viene, se para delante de una audiencia que son alumnos, que en general se considera que no saben nada o que saben poco, que el que sabe todo es el que enseña. Entonces viene, se para, enseña y terminó la clase, la lección, y el que enseñó se va. Y vaya a saber qué cosas hace. Y en la cual muchas veces aquello que el maestro o el profesor enseña, por supuesto que no lo está viviendo en su propia vida, pero a nadie se le ocurriría demandar eso, ¿no es cierto? Pero este me enseña, pero él no lo hace, no, Bueno, por supuesto que en aquella época no lo es. Y bíblicamente no corresponde que vos y yo enseñemos de esta manera, diciéndole a los demás qué es lo que deben hacer mientras yo no lo estoy haciendo. La manera de Jesús fue enseñar, por supuesto, citando las Escrituras, el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero sobre todas las cosas su enseñanza provenía y el poder de su enseñanza consistía en que él mismo modelaba esa enseñanza en su propia vida. Así que todo lo que él enseñaba era lo que él hacía permanentemente. No tenía que hacer ningún esfuerzo, surgía naturalmente. Él vivía lo que enseñaba y enseñaba lo que vivía. Y así es como vos y yo debemos hacer. Si algo tenemos que enseñar a los demás, se los tenemos que enseñar por medio del ejemplo. Que no sea necesario tanto las palabras, porque las palabras, vio cómo son, somos hábiles los seres humanos para hablar y pintar las cosas de un montón de maneras. Lo más importante para la gente, lo más poderoso para la gente, va a ser que toda vez que usted le hable y le enseñe acerca del poder que Cristo tiene para transformar la vida, bueno, solo diga eso, que dura 5 segundos. El resto lo puedan ver en su propia vida o en mi vida toda vez que yo quiero enseñar de esta manera. Ah, bueno, ¿y cómo será ese poder? Bueno, ellos tendrían que verlo en mi propia vida, habiendo visto la transformación que ha habido y sigue habiendo en mi propia vida. O cómo Dios me sostuvo en esta oportunidad y con qué actitud yo me pude mantener victorioso. Y tantas otras cosas, así como Jesús hizo. Y si alguien dice, no, vos no tenés que mentir, la mentira es del enemigo, él es padre de mentira y el engañador y eso te trae consecuencias negativas y qué sé yo. Además de todo el discurso y el sermón que uno le puede hacer, lo mejor que puede ocurrir es que ellos noten que yo soy veraz, que no miento, bajo ninguna circunstancia y de ningún tipo de mentira. Porque son todas mentiras en definitiva. Las piadosas, las no piadosas. Estos son todos inventos de la gente como para querer justificar su mal comportamiento. Así que allí está Jesús, que predica, que enseña y que entonces ¿qué hace? Sirve a las necesidades de la gente. Toda vez que dice que iba sanando las enfermedades y las dolencias de todo. Bueno, aquí está. Mira, aquí hay otro versículo. Dice que la fama de Jesús se difundió por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Qué significa eso? Jesús predicaba, es lo que vos y yo tenemos que hacer. Jesús enseñaba, es lo que vos y yo tenemos que hacer. Y Jesús ministraba las necesidades de la gente, y es lo que vos y yo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Él, porque Él es nuestro maestro, y el discípulo hace lo que hace su maestro. Al menos si este es un fiel discípulo de aquel que dice seguir. Así que Él iba sirviendo, dice el pasaje, iba haciendo buenas obras, iba haciendo bienes, iba bendiciendo a la gente. Y lo que permanentemente y diariamente podemos y debemos estar haciendo, llevar a cabo buenas obras, ayudando al prójimo, sirviendo a sus necesidades, etcétera, etcétera. En Hechos 2:42 ya se ve cómo los primeros cristianos, ya incluso habiendo ascendido Jesús, están imitando estos aspectos. Ellos estaban tratando de reflejar el carácter de Cristo en su ser interior y también el hacer de Cristo, aquello que la mayoría había visto, había sido testigo de todo esto que está contando aquí la palabra también. Así que dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué perseveraban? Para enseñar, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. El partimiento del pan podría estar simbolizando la celebración de la cena. Y sabemos que la celebración de la cena es un modo de testimonio y de predicación. Dice, la muerte del Señor anunciáis. Así que hay un mensaje allí dado, que es el de salvación y vida eterna en Cristo, en el sacrificio que Él hizo allí en la cruz. Y dice también en las oraciones. Seguramente oraciones que junto con la comunión unos con otros tienen que ver con el ministrar a las necesidades de los demás. Y de ellos mismos también, por supuesto que el servicio no alcanza solo a los de afuera, sino que dice fundamentalmente a los de la propia familia de la fe. Así que, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Ahora yo soy cristiano, cristiana. ¿Qué debo hacer? ¿En qué me tengo que preocupar? Me tengo que preocupar en que mi ser refleje cada día mejor el ser de Cristo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer aquello que hacía el maestro. ¿Qué es? Predicar, enseñar, servir a otros. Ah, ¿y cómo hago para predicar? Bueno, ¿y para enseñar? Bueno, fundamentalmente a través del estudio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante y tan relevante el estudio de la palabra de Dios. Primero, porque allí voy a conocer cómo era el corazón de Jesús. ¿Para qué? Porque mi corazón debe ser como el corazón de Jesús. Y en segundo lugar, voy a ver reflejado el mensaje que él compartía. Ah, entonces yo ya aprendo el mensaje y puedo darlo, aún con mis propias palabras, pero siempre manteniendo el contenido correcto del mensaje. Ah, ¿y si tengo que enseñar? Y bueno, la Biblia es todo un libro de enseñanza acerca de Dios, de su plan de salvación para con el hombre, etcétera, etcétera. Así que después voy a poder enseñar. Aunque sea con mis propias palabras, que va a estar muy bien que usted lo haga, pero voy a enseñar lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Se da cuenta la importancia que tiene la Biblia, el estudio de la Biblia para cada uno de estos casos? ¿Y cómo voy a servir después? Y voy a servir naturalmente. ¿Por qué? Porque mi corazón se asemeja al corazón de Jesús. ¿Cómo era el corazón de Jesús? Era compasivo. Vio que recién lo leímos. Él recorría las ciudades y atendía a las necesidades de la gente. Y venía alguien y decía, mira, yo tengo enfermo a mi hijo, y lo sanaba. Y venía el otro y decía, pero este está endemoniado, y liberaba y echaba fuera los demonios. Y el otro tenía hambre y le acercaría algo de comida. Y el otro necesitaba fe, esperanza, aliento, y entonces lo compartía con ese también, etc. Un instrumento en manos de Dios, Jesucristo, tu vida, un instrumento en manos de Dios Todopoderoso para satisfacer necesidades del prójimo, y bendecirlo en el nombre del Señor y llenarlo entonces de fe y de esperanza también. Así que ser discípulo, hacer discípulos. Y el último aspecto que yo quiero marcarte de estos tres que te mencioné, otra vez sobre los cuales se deriva todo lo demás en nuestra vida, es el de la necesaria comunión con otros discípulos. Ser discípulo, hago lo que debe hacer un discípulo, pero fundamentalmente integro un pueblo, una familia, una iglesia que está constituida por otros discípulos como yo. Y con ellos debo tener comunión. Jesús lo marcó también en la palabra, Jesús lo enseñó y Jesús lo ejemplificó. ¿Por qué? Porque llamó a 12 inicialmente y con ellos conformó una mini iglesia, digamos así. Los conformó en un grupo, en un equipo. Y lo hizo para que ellos tuvieran relación unos con otros y comunión unos con otros y aprendieran a convivir de esa manera y eso fuera el germen para luego dar nacimiento a la iglesia un poco más adelante también. Así que, ¿qué debo hacer como discípulo del Señor? ¿Debo reflejar su carácter? ¿Debo hacer lo que Él hacía? Pero debo tener comunión con los demás discípulos también. La Biblia habla en muchos casos, ya en el libro de los Hechos, de que ellos estaban juntos, los seguidores de Cristo, estaban unánimes, etc. Mire, para leer solo algunos pasajes que están contenidos en el libro de los Hechos. 2:44, todos los que habían creído estaban juntos. Pues vamos al 4:32 y dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y luego todavía en el 5:12, para mencionar solo estos tres, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que lo que vos y yo tenemos que hacer como discípulos de Cristo es tener comunión con los demás discípulos, como hacemos en la iglesia, como vos hacés, como usted hace. Y debemos profundizar ese vínculo. Es sano, es un vínculo espiritual, es un vínculo necesario. Es un vínculo multiplicador, es un vínculo inclusivo. Siempre hay lugar para que alguien más venga a formar parte de esta familia de Dios, como fue en el caso del tiempo de Jesús también. Estaban juntos y unánimes. ¿Y qué hacían? Lo que hacemos aquí también. Compartían el estudio de la palabra. Se reunían en grupos, en las casas o en el templo, como hacemos nosotros con los grupos de discipulado. ¿Y qué hacían? Y leían la palabra y estudiaban por la importancia que recién le acabo de mencionar también. Ellos estaban juntos, ¿y qué hacían? Oraban. Uno lee el libro de los Hechos y encuentra en varias oportunidades que estaban juntos orando. ¿Cómo hacemos nosotros? El domingo, el sábado, toda vez que sea necesario. Y particularmente los miércoles como hoy, en el cual venimos a presentar nuestras peticiones al Señor. ¿Y qué hacían además? Se ministraban mutuamente. Y se preguntarían como nos preguntamos nosotros, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Podemos orar por algo? ¿Necesitas oración? Y entonces se ministraban mutuamente de esta manera también. Mirá, estoy en tiempo de lucha, voy a orar por vos, vení, ahora mismo voy a orar. Y te animo, te aliento, no bajes tus brazos. La palabra dice todas maneras de ministrarnos unos a otros. Y mirá, mi esposo se quedó sin trabajo y está... En el nombre de Jesús te bendecimos, yo te bendigo y Él va a abrir puertas y demás. Y además, comparto de los alimentos que tengo en casa con aquel que no los tiene o no los tiene en la magnitud necesaria porque está sin trabajo circunstancialmente. Así que ve cómo administrarse significa suplir las necesidades que se nos presentan de distinta índole, pero tratamos siempre de suplir todo. Como decía el pasaje en Hechos, intentando de que a nadie le falte nada. Y Dios bendice al pueblo y a la iglesia que obra de esta manera. Y estaban juntos y unánimes, ¿y qué hacían? Y hacían lo que dice la Biblia, sobrellevaban las cargas unos a otros, se animaban unos a otros, se amaban unos a otros, se perdonaban mutuamente, eran pacientes unos con otros, eran misericordiosos, oraban el uno por el otro y se alentaban uno por y tantas cosas que la Biblia dice que se hacen uno por el otro también. Así que lo que ellos tenían entonces era una vida en común. No eran discípulos aislados. No eran discípulos que no tenían relación con nadie más. Eran discípulos que se relacionaban con otros discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para esto mismo. Para ayudarse a reflejar a Cristo en la vida de cada uno. Para ayudarse a ser discípulos como Jesús hacía. Y para sostenerse en esta íntima comunión en medio de la cual dice Dios se manifiesta, manifiesta su presencia, manifiesta su poder, manifiesta su propósito, manifiesta su obrar. Sumamente importante. Tenemos que repasar y tener en claro estos aspectos de nuestra vida cristiana para que hoy esté ocupado y preocupado en ver cómo mi corazón imita mejor al corazón de Jesús. Hoy debo estar ocupado y preocupado conscientemente en decir, lo que yo estoy haciendo está teniendo este propósito de hacer discípulos. Bueno, todo lo que hagas tiene que tener como fin último el cumplimentar este objetivo. Estoy predicando, estoy dando testimonio, estoy enseñando. No hace falta ser maestro, se trata de una enseñanza informal, pero una enseñanza al fin, valiosa y poderosa. Estoy sirviendo como Jesús hacía, ministrando las necesidades de mi prójimo, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. ¿Tengo comunión efectivamente con otros discípulos? Bueno, soy un fiel asistente a las reuniones y encuentros que la congregación lleva a cabo. Mi asistencia es muy irregular. Mi participación en la vida de la iglesia y en el ministerio de la iglesia es fiel, es de buen ánimo. Es permanente. Bueno, discípulo de Cristo, como es usted, como sos vos, manifiesta estas características particulares y fundamentales en la vida. Estas son una guía, una brújula. Estos te indican permanentemente la dirección en la cual todo lo que haces, todas tus decisiones, tiene que estar enfocando en última instancia esta cuestión. Eso es voluntad de Dios. Y estar en la voluntad de Dios siempre trae bendición a la vida. Así que yo te bendigo de esta manera con la palabra de Dios. Que la siga expandiendo en medio de toda la congregación. De tal forma que pueda seguir obrando como lo está haciendo en medio nuestro. Para que muchos sigan conociéndole a Él como Señor y Salvador. Y teniendo una experiencia genuina de entrega y de consagración. Dios bendice tu vida.